Esta discusión surge a partir de la reforma del Código Civil y del rol que juegan los municipios teniendo en cuenta su autonomía. En base a esto y en base a lo que va a ser la legislación de acá a los próximos años, queremos dejar establecido el camino de la costa para garantizar el acceso público de acá en adelante. Hoy tenemos una legislación que va desde la salida de Viedma hasta La Boca, que establece el camino de la costa en un rango de 50 metros, y lo que vamos a hacer con esta ordenanza va a ser establecer el camino de la costa y la delimitación de la línea de ribera desde La Boca hasta Bahía Creek en un, digamos, en un rango, en un camino con unos 50 metros de ancho, como mínimo 50 metros de ancho. De todas formas estamos esperando, vamos seguramente a tener alguna reunión con la gente del DPA, porque son ellos los encargados de establecer la línea de ribera, y a partir de esa constatación, de esa documentación que tengamos, vamos a poder establecer un parámetro claro acerca de cuál va a ser, digamos, el futuro camino de la costa o la sirga que tengamos desde La Boca hasta Bahía Creek. ¿Cuál es el objetivo de establecer estos 50 metros o más de camino de sirga de libre circulación para los vecinos? En principio, garantizar la creación o la conservación del camino de la costa, que sea de acceso público, y después que todos los usuarios que quieran ir y practicar sus deportes en calle, pescando o utilizando el camino de la costa, o a quienes quieren acceder a las playas, puedan hacerlo sin ningún tipo de restricción de acá en adelante. La idea es garantizar la utilización pública de toda la costa que vamos a tener ahora para Viedma, en el ejido de Viedma, por la sanción digamos, de la ampliación de nuestro ejido de acá hasta Bahía Creek. La idea es eso, garantizar el acceso público a los recursos naturales tan fundamentales, ¿no?, para la vida y el desarrollo humano. Le consulto en relación a una situación particular que se presenta en Viedma, en la zona costera del río, con el Club Náutico de la Ribera, en donde evidentemente hay una ocupación de este espacio también, ¿no? Sí, ¿cuál es el criterio allí? Bueno, hay criterios puntuales que se están analizando de acuerdo a la coyuntura. La ordenanza que establece el camino de la costa desde Viedma hasta La Boca, que son los 50 metros que hay sobre la costa del río, sí, es de fines del 2013. Hay situaciones que están dadas desde antes. Bueno, ahí hay una cuestión legal acerca de, digamos, qué derecho le corresponde a cada uno. Por supuesto que el municipio va a pelear por la recuperación de sus espacios públicos o por la administración, creo, en algunos casos conjunta, de algunas zonas particulares. Hay que ver cada caso, pero bueno, la idea de la legislación es garantizar, por lo menos y en principio, el espacio público y la utilización y el acceso a ese espacio en las zonas en que hoy, digamos, no están en discusión. Desde Viedma hasta La Boca hay algunas construcciones que están ahí en el límite, pero bueno, a esas construcciones ya se, digamos, son autorizadas de manera temporal, y las construcciones no tienen que ser fijas. Y en el caso de que el municipio proceda a abrir el camino de la costa, ya están informados, por supuesto, que si las construcciones no se retiran, el municipio está habilitado para demoler esas instalaciones, en el caso de que sean fijas. Pero bueno, la idea es poder ir avanzando y recuperar espacio público y garantizar el acceso a la naturaleza a todos los viedmenses y a todos los turistas que quieran conocer el río y que quieran usufructuar todas las actividades que se pueden hacer tanto en el Río Negro como en el mar que tenemos de acá hasta Bahía Creek. Bueno, tenían previsto un encuentro con los concejales porque de San Antonio Oeste, bueno, motivos por los cuales se ha postergado esta reunión. Ayer tuvimos una reunión con el resto de los concejales de Viedma. Coincidimos en que antes de juntarnos con nuestros pares de San Antonio, teníamos que tener una reunión con el intendente de la ciudad para ver de qué manera avanzamos en forma conjunta, porque esto tiene que ver con derechos de toda la ciudad, y bueno, la representación del intendente es fundamental para poder avanzar en algún tipo de acuerdo con la gente de San Antonio Oeste. Y también queríamos esperar a que se sancione la ley de ampliación, que esto va a ser el 10 de septiembre próximo, ampliación del ejido, que va a ser hasta Bahía Creek. Entonces, podemos avanzar ahí en la discusión del tema de pozos salados, que estamos en Punta Mejillón y en una zona de conflicto, digamos. Queríamos esperar a que la legislatura sancione la segunda vuelta, que la ley ya quede firme, tener, por supuesto, también la opinión del intendente y recién a partir de ahí poder juntarnos con nuestros pares de San Antonio para avanzar en la zona que está en disputa o que está en discusión. Esto es una pelea que viene, o una disputa que viene hace 20 años, digamos. No creo que por postergar una semana más, una semana menos, una reunión con ellos, podamos dilatar la cuestión. La idea es avanzar, y bueno, pero para avanzar tenemos que tener en claro, primero, cuál es la postura de Viedma, conciliar una postura con los restos de los concejales, porque somos 9 concejales, conciliar una postura y después sí ir a juntarnos con los concejales de San Antonio Oeste. Calculamos que va a ser la semana posterior al 10 de septiembre, pero bueno, vamos a juntarnos y ahí seguramente vamos a tratar de avanzar para ver a quién le corresponde la administración de la línea que va desde Bahía Creek hasta Pozo Salado. ¿Es posible que se elabore un documento de no acuerdo entre los dos municipios y que finalmente lo resuelva la legislatura? La ley de la legislatura y la comisión que trata específicamente ese tema establece que si los consejos deliberantes y los municipios colindantes no pueden ponerse de acuerdo en los límites de cada localidad, se eleva un acta o se eleva una documentación y resuelve la legislatura. Por supuesto que el ánimo nuestro y el ánimo de los concejales es poder tratar de conciliar una postura para que la legislatura no tenga que tratar ni discutir este tema, porque entendemos que, bueno, que podemos avanzar en la cuestión y, bueno, vamos a ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo para poder, en definitiva, garantizar los servicios que se tienen que garantizar en una zona que hoy, digamos, tiene poco desarrollo o poca regulación del Estado. Nosotros tenemos que tratar de garantizar eso y, bueno, para poder llegar a ese punto tenemos que sentarnos con los concejales primero los concejales de Viedma y después con los concejales de San Antonio y poder avanzar en una solución para garantizar, bueno, los servicios públicos y el acceso y el camino y un montón de cuestiones que se tienen que tener en cuenta para poder, blanquear una situación que de hecho hoy sucede.